Vamos a la palabra, mis hermanos, a lo que te truje, Chencha. Vamos a iniciar una serie. Una serie que se llama Las Cinco Solas. Le había comentado a algunos que iba a iniciar con una serie que se llama De la Ley a la Gracia, que es muy importante para ustedes también. Pero Dios me mueve primero a darles esta serie que se llama Las Cinco Solas. Las cinco solas de la Reforma son sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Las cinco solas de la Reforma. Y vamos a ver esto en seis mensajes. ¿Por qué? Porque este primer mensaje quiero hacer un recorrido, un breve recorrido por la historia de la Iglesia. ¿Alguno de ustedes ha estudiado la historia de la Iglesia? Desde su inicio, todo por donde ha pasado, atravesado la Iglesia, las calamidades, todas estas cosas. Vamos a hacer un... Yo le puse aquí este mensaje, se llama Un paseo por la historia de la Iglesia. Un paseo por la historia de la Iglesia. Vamos rápido, no nos vamos a detener en detalles ni en nada. La historia de la Iglesia se divide en seis etapas, que son las que vamos a ver. Pero primero nos ponemos en las manos de Dios, ¿les parece? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí listos y atentos, Señor, con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, porque es alimento a nuestro espíritu, Señor, es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Tu palabra es de mucho beneficio. No, a veces no medimos la importancia de lo que es tu palabra y lo que representa y lo que hace y obra en nosotros, Señor. Así que gracias, Señor, porque nos disponemos a alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor, por estos reformadores que vamos a ver hoy, que se impusieron, Señor, contra la opresión de Roma. Y gracias a ellos podemos tener la Biblia, tu palabra bendita, la podemos leer en diferentes idiomas. Gracias, mi Señor, usa mis labios, usa mi voz para hacer de bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, mis hermanos, el hombre ha tratado de tener una relación con Dios, pero siempre a su manera. Siempre a mí me parece que de esta manera yo puedo agradar a Dios, entonces lo hago, ¿verdad? A mí me parece que esto le puede llegar a agradar a Dios. Y entonces el hombre hace sus propias ideas en su mente y lleva a cabo lo que según él cree que le puede agradar a Dios. Y no se sujeta a Dios. Es como si tú quisieras hacerle un regalo a una persona, a un amigo, lo que quieras. Tú quisieras darle un regalo a una persona y no sabes ni qué regalarle. Y tú le compras lo que a ti te parece que le puede agradar a él. Y compras justamente lo que no le agrada a esa persona y vas y se lo regalas. O que le hace daño, por ejemplo, eso es alérgico a las fresas y le regalas chocolates con fresa, ¿verdad? Algo así. Es alérgico a algo y le regalas justamente lo que no, ni le gusta, ni lo aprecia y le cae mal. Para acabarla de amolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú supusiste que esto le iba a agradar a él. El chocolate es un diabético. Sí, mis hermanos. Entonces, mucha gente a lo largo de la historia y toda la humanidad ha querido tener y mantener una relación con Dios como le parece bien a él. Hoy en día, ¿verdad? Vemos, pues yo siento que Dios, si yo me doy unos latigazos en la espalda con piquitos así, con púas, si yo me doy unos latigazos en la espalda, yo creo que así se va a agradar Dios de mí. ¿Qué está haciendo? En su mente cree que Dios se puede agradar de eso. Mira, Dios, yo te prometo irme caminando de aquí a Chalma. Yo te prometo eso. Yo siento que así te vas a agradar de mí. ¿Verdad? Y hubo muchas prácticas, mis hermanos. Algunos se visten de un determinado tipo de ropa pensando que así agradan a Dios o cumplen con alguna promesa con Dios o cosas así y piensan que Dios recibe con agrado esas prácticas. ¿Por qué? Porque ellos en su mente idearon, ellos en su mente pensaron que así iba a ser, pero nunca consultaron a Dios de cómo quiere Dios que le agrademos. ¿Verdad? Como cuando tú le vas a regalar algo a determinada persona, lo más correcto sería, oye, ¿qué te agrada? ¿Qué te gusta? O por lo menos investigar acerca de esta persona y saber sus gustos para así poder comprar un regalo agradable a ella. Así es lo mismo con Dios, mis hermanos. Quitémonos, despojémonos de nuestra mente a como nos parece a nosotros y consultemos a Dios, ¿dónde? En su palabra. Oye, Dios, ¿qué te agrada? Aquí dice, hijo mío, esto. Dame esto, ¿verdad? Oye, Dios, ¿qué más te agrada? Ah, pues sigue leyendo esto, esto y esto. Ah, esto, entonces esto te voy a dar, Señor. ¿Qué más te agrada, Señor? Ah, pues esto, esto, esto, esto, esto, esto, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, consultando al Señor, conociendo al Señor, vamos a saber qué es lo que le agrada al Señor y entonces le vamos a poder dar lo que le agrada. Y el Señor lo va a recibir con gusto, con gozo, y va a decir, gracias, hijo mío. Imagínate que te dé las gracias el Señor. Uy, en vez de que nosotros estemos agradecidos, porque debe de ser, ¿verdad? Pero si tú le das lo que le agrada al Señor, Él se agrada, se alegra, se pone, se goza, mi hermano, contigo. Así que, así hay mucha gente, mis hermanos, siempre, porque la gente tiene la necesidad de adorar a un Dios. Dios le puso su ley en los corazones a cada una de las personas, ¿sí o no? Les puso una ley, y esta misma ley que está dentro de los corazones de las personas los lleva a adorar, a buscar adorar algo. Algo, algo siempre dentro del hombre está. Aunque los ateos digan que no, sí. Hay un ser supremo, algo por ahí, algo extra, fuera del mundo, fuera del plano material. Hay algo más, ¿verdad? No sé qué es, pero hay algo más. Porque ese chip de la adoración a Dios lo tienen ahí. No lo conocen, pero lo tienen. Y el hombre es un ser que adora. No, los antiguos aventaban a gente a los volcanes o hacían sacrificios para agradar a Dios. Se sacaban el corazón, les cortaban las cabezas, se hacían una serie de ritos para agradar a su Dios. ¿Cómo saben que hay Dios? Porque ya tienen dentro de ellos ese chip que los lleva a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, por esto el hombre siempre busca maneras de acercarse a Dios, pero las busca no consultando a Dios. Cualquiera que quiera agradar a Dios, que consulte primero a Dios y después que obre, para que Dios se agrade y para que haya bendición sobre cada una de las personas. Amén. Por ejemplo, vemos el caso de Caín y Abel. Este es un ejemplo claro. Caín llevó una ofrenda de su tierra, ¿verdad? De lo que labraba, de lo que sembraba, de lo que cosechaba. Caín llevó una ofrenda conforme a su sentir, a su mente, conforme a él le pareció. Y Abel llevó una ofrenda, ¿cómo? Como Dios le dijo. Abel llevó un cordero y Caín llevó de los frutos de su tierra. Y Dios se agradó del cordero, pero rechazó la ofrenda de Caín. Porque Caín supuso, pues a mí me parece que ahí le llevo unos aguacates, unos jitomates. Ahí está, Señor. Pero Abel dijo, ¿qué quieres, Señor? Un cordero. Ahí está, Señor. Así debemos ser nosotros, mis hermanos. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué sacrificio quieres? ¿Qué te agrada? Entonces esto te llevo. Y no suponer que esto le puede llegar a agradar a Dios. No hagan suposiciones, mis hermanos. No hagan suposiciones. Hay mucha gente que hace tantas cosas locas pensando que así pueden agradar a Dios. Es un grave error del ser humano. El Señor Jesucristo reprendió a los fariseos cuando les dijo que por sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Hipócritas, porque por sus tradiciones invalidan, ponen por encima sus tradiciones, sus cosas, sus ritos, sus pañuelitos, sus agüitas, ponen por encima todas esas cosas, por encima de mi palabra. No me hacen caso, no me obedecen, aquí digo yo esto y no lo hacen. Ay, pues yo te prendo una veladora y ya está, cálmate. No, aquí dice cómo. Consulta a Dios y Dios, va a haber bendición de Dios. Pero si haces como tú quieres, entonces no va a haber bendición, ni la esperes. Ni la esperes, porque no está dentro del orden de Dios. Así el Señor Jesucristo estaba en contra de las tradiciones de los hombres. El mismo Señor Jesucristo. Ustedes invalidan mi palabra por vuestras tradiciones. A lo largo de la historia, mis hermanos, cuando inició la iglesia, y vamos allá a entrar a ver rápidamente la historia de la iglesia, así un repaso rápido. Son seis etapas. Seis etapas de la iglesia. La primera es la iglesia primitiva. La segunda es la iglesia perseguida. La tercera, la iglesia imperial. La cuarta, la iglesia medieval. la quinta la iglesia reformada y la sexta la iglesia moderna. La primera etapa, que fue cuando nació la iglesia, fue cuando ascendió nuestro Señor Jesucristo, les dijo, espérenme ahí, ¿verdad? Y eran como 120 reunidos en un aposento alto. Pues esta iglesia, la iglesia primitiva, duró desde el año 30-33 aproximado, hasta el año 100, hasta la muerte del apóstol Juan. O sea, duró 70 años, por decirlo así, del Pentecostés hasta la muerte de Juan. Y en este lapso, pues, se dieron los viajes de Pablo, se escribieron las cartas, se escribieron los libros, se escribieron los evangelios. Hubo una serie de cosas importantes, ¿verdad? Hasta el último libro, que fue el Apocalipsis. El último libro de la Biblia. Entonces, la iglesia primitiva abarca desde el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. 70 años. Amén. Después de ahí siguió la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es desde el año 100, desde la muerte de Juan, hasta el año 313, hasta el edicto de Milán. ¿Saben cuál es el edicto de Milán, de Constantino? La iglesia, en este lapso, la iglesia perseguida, porque así se llama el lapso de la iglesia, precisamente era perseguida. Era cuando perseguían a los cristianos, que les digo que se escondían y todo eso, porque los llevaban al Coliseo Romano y se los echaban a los leones. Y los destrozaban, soltaban, hagan de cuenta que era como un circo, una diversión. Imagínense a nosotros que nos agarraran. Ah, ¿ustedes son cristianos? Pues vénganse para acá, están arrestados. ¿Por qué? Por ser cristianos. Porque los cristianos se oponían al César. El César pedía adoración porque se sentía Dios. ¿Saben lo que es el César, verdad? El emperador romano. Y todos los Césares pedían adoración y decían, a mí te me postras porque yo soy Dios. Y los cristianos, como al único que nos postramos, ¿a quién es? A nuestro Señor, a Dios nada más. No nos postramos a nadie más. Como los emperadores romanos pedían adoración a ellos, fueron perseguidos. Y nos tachaban, bueno, pues somos un cuerpo, nos tachaban de rebeldes, ¿verdad? De alborotadores, de insujetos, insurrectos, ¿verdad? De revoltosos. No estábamos sujetos al César ni a muchos preceptos del César. Entonces la iglesia fue perseguida y hagan de cuenta que estaban los grupos así, pues entraban por ellos y se los llevaban así con niños y con todo, se los llevaban al Coliseo Romano y les soltaban los leones y era como una diversión para el público ahí viendo cómo le arrancaban la cabeza a tu hijo, un brazo a tu hijo, a tu mamá una pierna, a ti ya tenías un león aquí con el hocico en la panza, sacándote las tripas, en fin. Así, mis hermanos, imaginan que ahorita entrara los soldados romanos, a ver, ¿te vas a postrar a César? Te salvas. Póstrate a César. Pero los cristianos decían, no, yo solamente a mi Dios, a mi Señor Jesucristo, nada más, no me importa morir. Qué valentía de estos hermanos, ¿verdad? Fueron muertos por los romanos. Entonces, esta etapa así se llama, la iglesia perseguida, y fue desde el año 100, desde la muerte de Juan, hasta el año 313 del edicto de Milán. El edicto de Milán es cuando Constantino, el emperador romano Constantino, tuvo misericordia, por decirlo así, de los cristianos perseguidos, compasión, y en este edicto se promulgó que los cristianos tuvieran derecho libre de expresar su religión, que no fueran más perseguidos, que los dejaran profesar su religión, abrir templos, en fin, libertad, libertad, mis hermanos. Fue algo bueno, realmente fue algo bueno que hizo Constantino. Después entramos a la etapa de la iglesia imperial, que fue desde el año 313, que fue el edicto de Constantino, hasta el año 476, que fue la caída de Roma. En esa etapa empezó la iglesia imperial, y en esta etapa fue cuando se estableció el cristianismo como la religión del Estado. No fue Constantino, algunos teníamos esa idea, pero no. Bueno, él tuvo algo que ver, tuvo participación, pero el gobierno romano instituyó al cristianismo como la religión de la iglesia. Esto fue lo peor que le pudo haber ocurrido a la iglesia, porque empezaron a tomar prácticas paganas y hacerlas como cristianas. prácticas paganas y hacerlas como cristianas. Días festivos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el 24 de diciembre era un día pagano? 25, ¿va? El 25 de diciembre se festejaba el nacimiento del dios Sol o la Saturnalia, todas esas cosas, cosas paganas. Entonces pusieron ahí el nacimiento del Señor Jesucristo para medio tapar eso. Pero lo que pasó es que revolvieron todo. Muchas prácticas que se hacían, ahora los cristianos también entraron a formar parte de eso. ¿Sí? Porque muchos, los romanos tenían sus estatuillas, ¿verdad? Tenían un montón de dioses, cientos, miles de dioses los romanos. Así los cristianos empezaron a tener santitos. Cientos, cientos de santitos que también, que antes eran dioses romanos, ahora los hicieron santitos. Y los cristianos empezaron a adorar, a venerar a los santitos. O sea, perjudicaron a la iglesia. En esa etapa, en esa época, nació la iglesia católica, romana y apostólica. Católica, ¿sí está bien? Católica, apostólica y romana. En esa época de la iglesia imperial. La iglesia católica no nació en el Pentecostés, cuando se fue Jesucristo, nació hasta después del edicto de Milán, en la etapa de la iglesia imperial, ¿verdad? Ahí nació. Y ahí empezaron con muchas, muchas prácticas que hoy conocemos que todavía tienen ellos. Ahí se impregnaron de esas cosas. El canon de la Biblia, o sea, cuando se recopilaron los 66 libros de la Biblia, fue en esa etapa también, después del edicto de Milán. Como 50 años después se hizo el canon de los libros de la Biblia. Todavía la iglesia no estaba tan contaminada. Algunos dicen que el canon o los libros de la Biblia los eligieron curas católicos. No es cierto. Todavía ni había curas. Eran cristianos todavía así, pues apenas formándose como parte del gobierno, como parte de la sociedad, saliendo de las cuevas. Eran cristianos así, integrándose a la sociedad. Y ahí fue cuando se decidieron qué libros sí formaban parte de la Biblia y qué libros no. Porque había demasiados evangelios. No eran cuatro evangelios como ahorita los tiene la Biblia. Eran muchos evangelios. Eran muchas cartas de Bernabé, de Judas, de muchos. Hasta el evangelio de Judas Iscariote, creo. Hay uno. El evangelio de Judas Iscariote. ¿Cuál? De Felipe. Muchos, muchos. Había muchos libros. Entonces, como había tal cantidad de libros, estos hermanos, después de este edicto de Milán, ya con la libertad, decidieron qué libros sí formaban parte del canon bíblico y qué libros eran rechazados. Y al fin quedaron en 66 libros. Después se hizo otro canon donde entraron, me parece, como 9, 10, 11 libros más, que se les llama los deuterocanónicos. Y se les llama deuterocanónicos porque es el segundo canon. Pero los de que aprobaron el primer canon no aceptaron los otros. Nosotros tenemos la Biblia con el primer canon. Y los católicos tienen la Biblia con el segundo canon, donde entraron 9 o 11 libros más, no recuerdo bien. Varios libros más. Y esos son los deuterocanónicos. Y nosotros los llamamos apócrifos. O sea, sin valor doctrinal para nosotros. Ok. Esa fue eso sucedió en esa etapa de la iglesia imperial, que duró del 313 hasta el 476, la caída de Roma. Había dos imperios romanos, el de Occidente y el de Oriente. El de Occidente, que fue el que cayó en el 476, y luego el de el Oriente, que duró 1000 años desde la caída de Roma del Occidente hasta 1453. Duró este imperio de Occidente, que fue Constantinopla. Duró 1000 años. Este se le llama la etapa del oscurantismo, donde se cerró la Biblia. Ya no dejaban que se leyera más la Biblia. Entró el papado, entró adoración a María, entró un montón de cosas, mis hermanos. Durante estos 1000 años de oscurantismo, si alguien se rebelaba, decía, pero es que esto no es, tú te callas, es dogma de fe. Oye, pero vamos a leer la Biblia. ¿Cuál Biblia? Aquí no hay Biblia. Aquí haces lo que nosotros decimos. ¿Te parece bien? Si no, pues, cuello. No, nadie. Se cerró la Biblia para todos. Se encerró en una bodega y ahí se quedó sumida la Biblia sin que nadie la leyera. En esta etapa de la iglesia medieval, que fue desde el 476 después de Cristo hasta 1453, mil años de oscurantismo. En esta época también fueron las cruzadas, la guerra contra los árabes por recuperar la ciudad santa. Mandaban un grupo de cruzados contra los musulmanes y los musulmanes contraatacaban. A veces ganaban los cristianos, a veces ganaban los musulmanes. A fin de cuentas ganaron los musulmanes porque todavía están adueñados de Jerusalén. Todavía tienen ahí su cúpula, ¿cómo se llama? El domo de la mezquita de Omán, ahí en Jerusalén. Por eso los judíos no han podido construir su templo. Porque ahí en el lugar donde está la mezquita de Omán, que es el templo musulmán, ahí es donde estaba construido el templo judío. Pero tanto los cristianos, los judíos y los musulmanes se peleaban esa tierra. Bueno, ese espacio, ese cachito. Y los dueños al fin quedaron los musulmanes. Imagínense hasta dónde abarcaron. ¿Ok? Entonces, esta es la etapa más larga que ha vivido la iglesia. Mil años de oscuridad donde ocurrieron cosas tremendas. Persecución también, la Inquisición, muerte, saqueo, engaños de la iglesia. A los fieles los engañaban diciendo que si quieres salir del purgatorio, paga una lana. Con John Tetzel, ¿se acuerdan de este? John Tetzel, que decía, en cuanto caiga la moneda en el cofre, sale un alma del purgatorio. ¿Verdad? Y ahí estaba la gente, oye, pues me alcanza como para 5 almas. Sí, pobrecitos, no tenían. Pero así los engañaban y les decían, hagan esto para que ustedes ganen indulgencias, para que ganen favor con Dios. Hagan esto. Todo aquel que no se sujetaba a Roma, a como decía el Papa y a como decían ellos, cuello. Por eso se fundó la Santa, que no tuvo nada de santa, Inquisición. La Santa Inquisición no tuvo nada de santa, pues mataba a la gente. Cualquiera que, por ejemplo, tú tenías un terreno así grandote, ¿verdad? Tú tenías un terrenote y se le antojaba al Papa tu terreno, o se le antojaba a algún obispo tu terreno, decían, este es un hereje. Yo lo escuché que estaba alabando al diablo, cuello, échame para acá tus tierras. A eso se dedicaban, a saquear, a robar, a abusar de la gente. Mil años de oscuridad, mis hermanos. Y llevando el título de cristianos. Eso no es cierto. Pseudo cristianos, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos llama a amar. Nos manda a amar al prójimo. Y estos no amaban para nada al prójimo. Entonces, esta fue la etapa de la iglesia medieval. Mil años. Mil años. Amén. Desde el 476 hasta el 1453. Después de esto, unos curas católicos empezaron a ver cosas. No estaban de acuerdo mucho con lo que decía el Papa, ¿verdad? Y se empezaron a dar cuenta. Unos de ellos, como todos los clérigo, tenían acceso a la Biblia, a la biblioteca. Algunos empezaron a abrir la Biblia, como John Hus, como John Wycliffe, como Martín Lutero, William Tyndale, Knox, Fox, muchos, Calvino. Entonces toda la horda de reformadores, mis hermanos. Gloria a Dios, porque Dios levantó a estos hombres. Gracias a ellos tenemos las escrituras hoy en día. Lo que hicieron fue traducirla, porque la Biblia nada más estaba en latín. Todas las misas se hacían en latín. Es más, hace 50 años todavía se hacían las misas en latín. Esto tiene poquito. Y tiene poquito que la Iglesia Católica permitió otra vez la lectura de la Biblia. Porque no tenía la Iglesia Católica, tenía prohibido la lectura de la Biblia para sus fieles. No leas la Biblia porque te vas a confundir. Ven acá, yo te enseño lo que quieras saber. No, pero la palabra de Dios la dejó Dios para que la leamos toda, cualquier tipo de gente. Y es clara la palabra, mis hermanos. Y aparte, el Espíritu Santo te revela, ¿verdad? Entonces, en esa época, cuando ya algunos curas se rebelaron y dijeron, es que esto está mal. ¿Cómo es que tú le das prioridad, por ejemplo, a las reliquias que te pueden bendecir, te pueden salvar? Porque muchos los mandaban a adorar reliquias. Es más, era como un negocio. Pasaban una caravana con reliquias. La leche de los senos de la Virgen María, y tenían un frasquito así. tenían otro frasquito y una astilla de la cruz de Cristo. Y así, cosas así. Y llegaba la gente, los adoraba, se postraba, le reverenciaban, pero tenían que pagar. Tenían que pagar. Sí, todavía hay reliquias. Todavía la gente piensa que eso tiene algún tipo de poder, que eso los puede beneficiar en algo. Cuando se levantó John Hus, empezó a tachar al Papa cosas feas. Le decía, ese es un hijo del diablo, ese no sé qué, hereje, John Hus. Y John Hus fue el que dijo esta frase: si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Pues le dieron cuello. Le dieron, lo quemaron porque se rebeló contra el Papa y contra toda su poderío, su imperio, porque era un imperio social, político. Eso es, y eso es lo que es hoy en día. El Vaticano es un imperio social, político, no tiene nada que ver con Cristo. Es un imperio, es un negocio, es un reinado, pero no es cristiano. Porque si fuera cristiano, ¿por qué no vende sus obras de arte que tiene ahí en el Vaticano, que valen millones de dólares, y los da a los pobres? ¿Por qué el Papa no vende ese anillo, que jamás Pedro tuvo un anillo? ¿Por qué no lo vende y le da de comer a los pobres? ¿Por qué no venden estatuas, obras de arte de Miguel Ángel, de Rafael, de Donatello, de todos aquellos que tienen muchas obras y muchos millones? ¿Por qué no lo sacan y le dan a los niños de África? ¿Por qué? Porque no son cristianos. Porque si fueran cristianos lo harían. ¿Entendé? Sí, pues le sacan, paga. ¿Cuánto te cuesta un bautismo? Tanto. ¿Cuánto te cuesta una misa? Tanto. ¿Cuánto te cuesta esto? Tanto. ¿Quieres que tu pariente que se fue al purgatorio salga? Te cuestan tantas misas. 9 misas, creo, ¿no? Y decía un testimonio por ahí de un sacerdote que cada misa se duplicaba. Si una te costaba 1,000, la siguiente 2,000. La siguiente 4, la siguiente 8, la siguiente 16, hasta 9, cuéntenle. Y decía uno por ahí que hasta cuando terminaban las 9 misas, ya se acaba para comprarse un carrito. Un testimonio de un cura, ¿eh? Un ex cura, claro, dejó de serlo. Pero ahí, por ahí lo tenemos en video. Dice, no, pues ya cuando terminaban las 9 misas, yo ya tenía para comprarme un carrito. Pues qué suave. Engañando a la gente que con tantas cosas ya podía salir su familiar del purgatorio. Como dice Chuy Olivares, que estaban comiendo y que llegaron unas monjitas y le dijeron, oigan, denos una cooperación para la iglesia, no sé qué. Por cada peso que ustedes depositen en esta canastita, sale un alma del purgatorio. Así le dijeron. Entonces, dice Chuy Olivares, un hermano en la fe, un primo de él echó 5 pesos a la canastita y que le preguntó a este primo a la monjita, oiga, ¿ya salieron 5 almas del purgatorio? Ya salieron. ¿Segura? Segura. Que mete la mano a la canastita, saca los 5 pesos. Dice, oiga, espérese, ¿por qué lo saca, verdad? Pues si ya salieron, allá ellos si se vuelven a regresar. Ya salieron, ¿verdad? Pues sí, échale para acá. Vean el engaño, mis hermanos, y así este tipo de engaño durante toda la existencia, después del oscurantismo para acá, no, sigue aún. ¿Cómo podemos saber la verdad? A través de la Biblia, gracias a estos hermanos reformadores como Martín Lutero. A Martín Lutero, cuando se dio cuenta, lo que más le pegó a Martín Lutero fueron las indulgencias, que la gente tenía que pagar un dinero para ir al cielo. Y Martín Lutero se preguntaba, les daban un papel firmado por el Papa, una bula papal, donde decía, tú ya, así hagas lo que hagas, tú ya estás, ya ganaste el cielo, pues ya me pagaste. Y Martín Lutero decía, ¿cómo es posible de que el cielo se gane con dinero? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Eso se cuestionaba Martín Lutero, no podía ni dormir, hasta que un día empezó a leer la Biblia. Miren, mis hermanos, cómo se resuelven las cosas. Empezó a leer la Biblia y dijo, la salvación es por fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No necesitamos nada. Martín Lutero se levantó y dijo, no necesitamos reliquias, no necesitamos al Papa, no necesitamos a los santos, no necesitamos vírgenes, no necesitamos esto, indulgencias, no necesitamos nada. Y un cura le dijo, bueno, ¿y si le quitas todas estas cosas a la gente, qué les va a quedar? Y dice Martín Lutero, a Jesucristo. Aleluya. Si les quitamos esto, esto y esto, ¿qué les queda? Pues les queda Cristo. Suficiente, mis hermanos. Suficiente, nuestro Señor. Él es el Salvador. Deja que te salve. Amigos que nos escuchan por en audio, por internet, dejen que Cristo los salve, no necesitan nada más que a Cristo. Se levantó Martín Lutero, clavó sus 95 tesis. Entonces lo mandaron llamar, lo estaban tachando, tildando de hereje. Martín Lutero, alemán, un cura, un monje alemán. Lo mandaron llamar para reclamarle porque andaba hablando en contra de los dogmas papales, de los dogmas católicos. ¿Por qué estaba hablando en contra de eso? Dijo, porque esto dice la Escritura. Y si esto dice la Escritura, yo le hago caso a la Escritura, no le hago caso a los hombres. En fin, lo enjuiciaron, lo llevaron a juicio y le dijeron, Martín Lutero, ¿se retracta usted de todos sus escritos? Y dijo Martín Lutero, si me demuestran con la palabra de Dios y con la razón que estoy equivocado, me retracto. Si me lo demuestran con la palabra, me retracto. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Nuestra conciencia, hermanos, debe estar cautiva, ser cautiva de la palabra de Dios. John Hus decía, está en la Biblia, lo creo. No está en la Biblia, no lo creo. Son cuentos, son fábulas, son patrañas. Son inventos de los hombres. Yo no le puedo hacer caso a los inventos de los hombres. Si no está en la Biblia, no le creo. Es como les digo, nosotros queremos agradar a Dios, o mucha gente quiere agradar a Dios a como se le antoja. Pero si no está en la Biblia, no lo hagas. Ve a Dios, y si Dios te dice que así le agrada, así hazlo. Cuando la gente dejó de leer la Biblia, pues vino esa etapa oscura, mis hermanos, sin rumbo, etapa de perdición y de muerte. Amén. 1000 años duró todo esto hasta que vinieron los reformadores. Lo que los hizo reaccionar fue cuando abrieron la Biblia. Esto fue lo que los hizo. Cuando abrieron la Biblia dijeron, ¿qué estamos haciendo? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres? ¿Nos sujetamos a un hombre, el Papa? ¿Nos sujetamos a él o nos sujetamos a Dios? Porque el Papa dice una cosa y Dios dice otra cosa. ¿A quién le hacemos caso? Todos ellos fueron muertos. La mayoría, bueno, Martín Lutero no, pero la mayoría de ellos fueron muertos. Cuando mataron a John Hus, cuenta la historia, que John Hus murió cantando, alabando a Dios. No sé cuál cantaba, pero John Hus en la hoguera, mis hermanos, cantando al Señor. Imagínense qué clase de hombre. John Hus cantando al Señor. Entonces, gracias a que abrieron la Biblia, nosotros tenemos la Biblia. Pelearon estos hombres, pelearon porque se tradujera la Biblia del latín a los idiomas romances, que era el alemán, el italiano, el español, el francés, todo eso. La Biblia ha traducido a cada idioma, para que lo entendiera el pueblo, el vulgo, cualquier tipo de gente que lo entendiera. Es lo que hacemos hoy nosotros, mis hermanos, abrir la Biblia y entenderla, porque es para todos. Es para todos, ya no está prohibido. Así que nosotros debemos de reconocer la historia de la iglesia y nuestras raíces también. Nosotros somos protestantes, mis hermanos. Somos protestantes. Protestamos contra el dominio del hombre y seguimos el dominio de Dios. Solo Cristo, solo a Dios la gloria, las cinco solas. Ahí, en esta etapa de la iglesia reformada, se establecieron las cinco solas. Por eso se llaman las cinco solas de la reforma. Para salvación, no más reliquias, no más indulgencias, no más pagos. Sola gracia. Para salvación, no más creer en santitos, no más creer en vírgenes, no más esfuerzos, no más obras. No ser buena persona, no, solo creer en la buena persona de Cristo. Con eso, ¿sí? En la reforma, solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola escritura y a solo Dios, solo a Dios la gloria. Estos cinco parámetros o cinco fundamentos de la reforma deben ser los nuestros, mis hermanos. Y esto es lo que voy a tratar en estos próximos cinco mensajes. Y vamos a ver uno por uno. Sola escritura basado en la Biblia, por supuesto. ¿Por qué solamente la escritura y por qué no hacerle caso a otras cosas que no están en la escritura? Por ejemplo, los mormones tienen la Biblia, tienen la perla de gran precio, tienen el libro del mormón, tienen otros libros, más la Biblia. Pero nosotros, nuestras raíces de reformados, dice solo la escritura. Los testigos de Jehová tienen el atalaya, tienen el despertar, tienen el testigo fiel y discreto, y tienen un montón de cosas. Más su traducción del Nuevo Mundo. Y no llegan a la verdad, ¿verdad? Son desviados, son llevados por todo viento de doctrina. Pero nosotros, solo la Biblia. Los católicos tienen el misal, tienen su catecismo, su tradición. No, sí, mi hermana, voy para allá. O sea, no es que nosotros estemos en contra de algún tipo de religión en específico. Estamos en contra de todo lo que no se sujete a la palabra de Dios. Hasta los mismos, dentro de los mismos cristianos, hay muchos que no se sujetan a la palabra de Dios y ponen sus sensaciones, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones por encima de la palabra de Dios. Hay cosas tremendas que están sucediendo en la iglesia. Ayer publiqué en Facebook de una mujer que anda diciendo que el Espíritu Santo es ella, no es él, es mujer. Eso es una herejía bárbara y tremenda. A mí me suena a blasfemia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Yo les recomendé a los hermanos, elimínenla. Dice que cualquiera que no traiga la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa. Pablo decía, con el tal, ni aún comáis. Deséchenla porque puede contaminar a los niños en la fe. Los puede desviar. Deséchenlas. Justamente, ¿qué día fue el día de la mujer? Para el mundo fue el día de la mujer, ¿verdad? No sé, apenas esta semana, ¿eh? El día de la mujer. Y justamente el día de la mujer exaltan más que el Espíritu Santo es mujer. ¿Cómo ven? Tremenda herejía, mis hermanos. Tremenda herejía. Inquirí y di de dónde es su secta. Es una iglesia que se llama Redimidos, y lo digo así en alta voz. Tengan cuidado con esa secta. Se llama Redimidos. Es de Sonora, me parece, de Hermosillo. De Hermosillo. Tengan cuidado con esa secta. Este varón se dice apóstol. Para empezar, ya les digo que los apóstoles no están para... No son de la época. Eso fue. Fueron el fundamento. Se dice apóstol para empezar. Su esposa es pastora para continuar. Dice que Cristo fue al infierno y tomó el lugar de Satanás. E hizo una serie de cosas. La muerte espiritual de Cristo, creo que se llama esa doctrina que está manejando él. Dice que el Espíritu Santo es mujer. Dice que somos dioses todos. Igual que los mormones. Dice que todos somos, todos los hijos de Dios somos dioses. Sí, igual que sí, los de la nueva era que vamos a trascender. Una serie de herejías, de blasfemias, mis hermanos, tengan cuidado, y lo digo para los que me escuchan, ¿verdad? Tengan cuidado, se llaman Redimidos, son de Hermosillo, son de Sonora. Cuidado. Lástima que son nuestros paisanos, mis hermanos. Lástima, qué vergüenza. Pero ¿saben qué? Cristo viene. Cristo viene, se ven cada día cosas más graves, más graves. ¿Quién se iba a atrever a blasfemar contra el Espíritu Santo? Y ya lo estamos viendo. Cristo está a las puertas, mis hermanos, en cualquier día. Si viene hoy, ¿qué? ¡Aleluya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gloria a Dios, mis hermanos! Y cualquier día puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya la iglesia, la decadencia, ¿cómo lo llamaremos a esta etapa de la iglesia? La decadencia de la iglesia, no sé, la absurdez de la iglesia, la fantasía de la iglesia, ¿verdad? Si vimos la iglesia medieval, la iglesia reformada, pues esta es la decadencia de la iglesia, no lo sé. La apostasía de la iglesia. Ya estamos, mis hermanos, que Cristo ya está, ahora sí que a la vuelta de la esquina, como se dice. La etapa de la reforma duró desde 1453 hasta 1648, que fue la Guerra de los 30 Años. Y la Guerra de los 30 Años fue cuando en Europa se desató una guerra por el poder. Todos querían dominar las tierras de todos. Ahí andaba una batalla. Principalmente los reyes de España contra los reyes de Francia. Bueno, ahí se hizo un merequetengue, un argüende, ¿verdad? Y se agarraron de ahí, de que cuando vino la reforma, muchos protestantes rechazaron el gobierno del Papa, rechazaron el gobierno español, porque era controlado por el Papa, rechazaron todo lo que tuviera que ver, ¿verdad? Y se hizo un grupo de protestantes. ¿Y saben qué? Armados. Ah, que mis hermanos, se armaron. Y luego se hizo un grupo guerrillero de católicos y se empezaron a... Ahí inició la guerra. Sí, pero de ahí se agarraron intereses políticos. Ah, mira, nos agarramos de aquí, aprovechamos, conquistamos estas tierras, en fin. Y duró 30 años esa guerra. ¿Sí? Digo, no, no abundo ahí, aparte no me sé perfectamente la historia, pero eso fue a grandes rasgos lo que sucedió. Se agarraron de ahí, de la guerra entre protestantes y católicos. ¿Mm? Fue la guerra de los 30 años, que duró hasta 1648. La reforma entonces duró de 1453 hasta 1648. Y después de ahí, del 648, viene la iglesia, la etapa de la iglesia moderna, que es hasta la actualidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estoy convencido de una cosa. Nos surge una reforma. Nos surge una reforma. Apenas vi a unos hermanos y ellos me comentaban que ven cosas tremendas en la iglesia. Le digo, mis hermanos, y eso es poquito. No se han enterado de todo lo que está sucediendo. Iglesias homosexuales. Iglesias gays. Ya sacaron la King James gay en Estados Unidos. La Biblia del rey Jacobo en versión gay. Y cortan versículos, por ejemplo, ese donde dice: y los afeminados, y los homosexuales, y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Le cortan. Y te dicen: pero fíjense, Jonatán y David eran homosexuales. Porque David dijo: más dulce me ha sido tu amor que el amor de las mujeres. Le dijo a Jonatán, ¿verdad? Entonces, ya ven cómo si eran gays y cómo siempre han existido gays. Ya lo ven, ya lo ven. Ellos también tienen al Espíritu Santo como mujer. Ellos también tienen al Espíritu Santo como mujer. Oh, mis hermanos, están pasando cosas terribles y espantosas. Muy espantosas. Yo a veces denuncio y me quejo y exhorto y digo: hermanos, tengan cuidado acá. Me preocupan los niños, mis hermanos. En verdad me preocupan las ovejas que se dejan llevar por cualquier cosa. Me preocupan. Y si nadie dice nada, pues se van ahí a caer con esos lobos y las van a trasquilar y las van a ofender y se van a doler y se van a apartar. Se van a apartar. Y si son de Dios, Dios las va a traer. O sea, como sea, pero las va a arrimar, ¿verdad? Pero van a padecer. Hagamos nosotros eso por amor a ellos, mis hermanos. Si tú ves que alguien está abusando de otra persona y te callas, ¿qué te haces? Cómplice, no participes, dice la palabra, no participes de sus malas obras, sino más bien repréndelas. Por amor a ellos, mis hermanos, por amor a los débiles. Entonces estoy plenamente convencido que necesitamos otra reforma. Necesitamos otra reforma. No creo que alcance el tiempo para otra reforma porque el Señor viene. Más bien esto va para peor, para peor, para peor. A veces uno se desespera porque quisiera hacer entender a la gente o hacerla cambiar, ¿verdad? Pero eso no es labor de uno. Uno simplemente se encarga de anunciar el Evangelio y las ovejas de Cristo oirán su voz y le seguirán y vendrán a Él. Y Él juntará su rebaño así. Escogidito de todo el mundo, traerá su rebaño así. Así. Aquí están los míos, vénganse hijos míos, vámonos. Hasta que se junte el número de las escogidas. ¿Y de dónde los va a sacar? De todos esos lugares. De todos esos lugares que están contaminados por la apostasía, los va a traer, los va a sacar. Porque mucha gente ya nada más se basa en, como les digo, en sus sentimientos, en sus sensaciones. Cierro mis ojos, me concentro, pongo mi mente en blanco. Hoy sentí bien bonito. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Uno me dijo por ahí, que debemos estar atentos a lo que nos dice Dios en oración. Suena bonito, ¿verdad? Suena así como que, ¡ay, qué hermano tan sí, tan espiritual! Oh, qué hermano tan entregado, ha de orar mucho y ha de tener las rodillas sangradas. Para cualquiera que no es docto en la escritura, dice: ¡ay, qué bien! Hay que estar atentos a lo que nos dice Dios en oración. Oh, le digo, mi hermano, imagínese que cada quien escuchara algo de Dios, entre comillas, en oración, pues cada quien haría como bien se le antoja. No, yo le dije: hermano, hay que estar atentos a lo que dice Dios en su palabra. A lo que dice Dios en su palabra, no Dios en oración. La instrucción es su palabra. Aquí te habla Dios y te dice qué es lo que quiere. Volvemos al principio. Volvemos por donde empezamos. No intentes hacer como se te antoja, como te parece o como sientes. No. ¿Qué dice Dios en su palabra? Esto hago, Señor. Porque su palabra no pasará, ¿verdad? Dice que pasará, ¿qué? El cielo y la tierra. Pero su palabra no pasará. Su palabra no caduca, mis hermanos, es eterna para siempre. Entonces me dice digo, no, ten cuidado con eso, mucho cuidado. Y muchos andan así, hermanas. Una me dijo, oiga, hermano pastor, ¿verdad que las mujeres no pueden ser pastoras? Le digo, pues pueden, pero no deben. Pueden y lo han hecho. Se hacen pastoras ellas solas, pero no deben, porque la escritura no lo autoriza. Dice que la mujer esté sujeta. La Biblia dice que la mujer puede enseñar, claro que sí, todo eso, pero no puede ser dirigente. No puede ser, sí, no puede tener dominio, autoridad sobre el hombre, no puede. Sí, debe estar sujeta al hombre, así como el hombre a Cristo, por supuesto. Y este es el orden. Y esta hermana me decía esto. Ah, es que, ¿verdad que debemos de estar sujetos al hombre? ¿Y verdad que debemos? O sea, como diciendo, como asintiendo y diciendo que sí, que estaba de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero llega un punto donde me dice, entonces no puede ser la mujer pastora, ¿verdad? Le digo, no, hermana, no puede ser. Me dice, es que a mí me ungieron como pastora. Y le digo, hermana, le voy a hacer una pregunta. ¿Es usted pastora? Pues ya le dije que me ungieron como pastora, pero ahorita no tengo ovejas a mi cargo. Hermana, le repito la pregunta. ¿Es usted pastora? Pero ya le dije que sí me ungieron, pero... Y aquí casi jalándome los pelos, ¿eh? Y le digo, hermana, le voy a responder lo que usted no puede responder o no quiere responder. No, usted no es pastora. Porque no está en la Biblia. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Usted no es pastora. ¿Sí? Y si la ungieron, pues la ungieron hombres, pero Dios no. Y luego me empezó a decir, no, pero es que yo tengo el don de profecía y tengo, y veo lo que va a pasar, y le digo al hermano, esto te va a suceder y sucede, y le digo al otro, esto tienes y tiene. Hermana, tenga cuidado. Hay espíritus de adivinación. Satanás es muy hábil. Satanás engaña. ¿Saben qué hizo? Me eliminó. Quería escuchar algo agradable a sus oídos. Sí, quería que de ahí le... Ay, sí, hermana, adelante. Usted no importa. Si no dice la Biblia, no importa a ustedes. Échele ganas. No, no, no. Nada. Nada de eso. Sí, es cierto. No. ¿Qué hizo? Como no escuchó lo que quería escuchar, me eliminó. Bueno, ya no es asunto mío. Yo cumplí con decir la verdad bíblica. Los que decimos la verdad de la Biblia nos vamos a ganar muchas enemistades, mis hermanos. Muchas. Vamos a ser apestosos a la gente. Nos van a hacer el fuchi y no nos van a querer. ¿Y qué? ¿Y qué? No lo hacemos para la gente. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios. Luego algunos llegan y me consultan. A veces me siento que soy un poco grosero, ¿verdad? Y les digo, a sus órdenes, hermanas, ¿se trata de la Biblia? Con todo gusto. Porque algunas me entrevistan. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y dónde vive? ¿Y cuántos? ¿Y es casado? ¿Y cuántos hijos tiene? Y ya, oiga, yo no hablo de eso. ¿Quiere, tiene alguna duda? Algo, ¿está acongojado por algo? ¿Quiere algún consejo bíblico? ¿Quiere algo así? Mire, con todo gusto le atiendo. Otras me han seducido por Facebook. ¿Ya te mostré una? A eso van, le digo, no. ¿Quieres saber algo de la Biblia? Te enseño con todo gusto, consulta. ¿Quieres un consejo? Adelante, porque a eso me dedico. Esa es mi labor, soy ministro, para eso soy ministro, ¿verdad? ¿Quieres entrevistarme aquí? No, no, no. Sí, puedo ser tu amigo, lo que quieras, pero este espacio lo dedico solo y única y exclusivamente para Cristo. Nada más. O sea, utilizamos el medio, este medio mundano, si lo queremos llamar así, con propósitos para el Evangelio. ¿Sí? Pero la situación, les digo, mis hermanos, está crítica, está tremenda. Creo que ya me pasé. Vamos a Nehemías 8 y cerramos con esta lectura. Hoy en día, mis hermanos, hay persecución de la iglesia. Cristianos quemados. En Chiapas, a los hermanos les cortan los miembros, los brazos, las piernas. Queman sus templos, los sacan de sus casas, les expropian sus terrenos. En África los queman, en la India los queman, en Arabia los queman. Mis hermanos, la verdad, ahorita andamos muy campechanitos. Andamos muy a gustito nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero va a llegar un día que no. Mientras seamos agradables al mundo, todo bien. Pero cuando empecemos a proclamar lo que dice la Biblia, entonces ya no les va a gustar a muchos. Ni modo, mis hermanos. ¿Qué hacemos? Rájense mejor a tiempo. Me desconvierto ya, ya no soy. ¿Verdad? No se puede. No se puede desconvertir. Ni por rato siquiera. Como decía el hermano Carrillo. No, no me acuerdo quién me dijo. Estábamos platicando y dice que golpeó a otro. Le hizo no sé qué cosa y lo golpeó. Ah, no, el pastor Samuel me platicó. Y dice, ¿qué cree, pastor? Y lo golpeé. Me desconvertí por un rato, pastor. Me como si se pudiera desconvertir, ¿eh? No se puede eso. Bueno, vamos a leer Nehemías 8, versículo 1 hasta el 9 leemos. Esto es lo que necesita hoy la iglesia, mis hermanos. Esto es lo que necesita. Regresar a la ley de Dios, regresar a la Biblia. 8:1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. O sea que trajo la ley y todos los que estaban ahí eran hombres, eran mujeres, y todos los que podían entender. O sea, puede ser que también niños, no sé, 12, 13 años, que pudieran entender. Entonces estaba lleno ahí, ¿verdad? El primer día del mes séptimo, en el 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la mañanita, hasta el mediodía, o sea, desde que empezaba a salir el solecito hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Vean cómo se repite, todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley, o sea, atentos a la Biblia, vamos a ponerlo así, estaban atentos a la Biblia. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto de él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su lado, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Estaba más alto por qué? Porque estaba encima del púlpito, ¿verdad? Porque aquí no hay que descontextualizar, pero dice, ahí estaba bien altote, ¿no? Porque estaba encima del púlpito, ¿verdad? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? ¿Otra vez? Atento. Leímos hace dos versículos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿verdad? Y ahorita leemos, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. Estos se dedicaban a explicar, ¿verdad? El libro, la Biblia, se dedicaban a explicar y el pueblo estaba, otra vez, atento. Tres veces, mi hermano, cuando se repite una frase es porque esto es lo que nos está enseñando esta escritura. Atentos. ¿Atentos a qué? A la ley, ¿verdad? ¿Atentos a qué? A la Biblia. En el 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Así, mis hermanos, como sucedió aquí, porque tenían abandonada la Biblia, saben ustedes la historia, ¿verdad? Fueron cautivos, el pueblo de Israel fue cautivo, ¿verdad? Por los babilonios, ¿sí fueron los babilonios? Fueron cautivos, lógicamente fue destruida la ciudad de Jerusalén. Después el rey Ciro, me parece, permitió el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción de su pueblo. Todos andaban así como, pues, como sin rumbo, ¿qué pasa aquí? Esclavos. Y hoy la iglesia está así, sin rumbo, perdidos, no saben ni qué onda. No saben ni cuál es el propósito de la iglesia. Este, que les digo que el Espíritu Santo es ella, dice que este es el propósito de la iglesia. Llevar a la gente esta verdad. Eso es. O sea, está totalmente confundido y perdido, sin rumbo. ¿Qué necesitamos? Regresar a la Biblia. Regresar al libro de la ley de Dios. ¿Y estar qué? Atentos y llorar, sí. Porque aquí dice muchas verdades que nos van a hacer sentirnos culpables, humillados, que estamos faltando a Dios. Esto es lo que necesitamos. Hermanos que me escuchan por internet, esto es lo que necesitamos, regresar a la Biblia, dejarnos de tanta patraña, fábula, cuento, mito, sensaciones, visiones, y profecías y patrañas. Dejarnos de estas cosas y volver a la Biblia, como decía John Hus, si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Necesitamos reformarnos en este aspecto, mis hermanos. ¿Sí? Y vamos a ver las cinco solas. Y espero que estas cinco solas, que son muy mencionadas en ciertos grupos, en los grupos que estudian, si las mencionan mucho. Los grupos que estudian, los teólogos, sí mencionan mucho las cinco solas. Pero los grupos que no estudian ni siquiera las conocen. Ni por aquí les pasa. No las conocen, no saben nada. Algunos, penosamente, rechazan la reforma, mis hermanos. ¿Cómo puede ser esto? No saben lo que ocurrió ahí. No saben la obra de Dios que hizo en ese momento al levantar a estos hombres. Dice, no, Lutero no. Calvino no, sí. John Hus no. No, esos no. La Biblia. Pues por eso. Ellos se encargaron de darnos la Biblia nuevamente, de rescatarla de ese hoyo donde estaba enterrada, la sacaron, la limpiaron, la tradujeron y nos la dieron. Gloria a Dios, a Dios, por ellos. Pero hay que reconocer que Dios los utilizó. No hay que hacerlos a un lado. Muchos rechazan a Calvino, rechazan a Lutero, a Hus, a Wycliffe, todos lo rechazan. ¿Por qué? Y la mayoría de los que rechazan a los reformadores y a la reforma son ignorantes. He hablado con muchos, digo, hermano, usted no sabe, discúlpeme. Mire, yo le enseño con todo gusto, le enseño. Pero si usted viene a reclamarme cosas, a imponer sus cosas, no hay trato. Así la dejamos. Pero si quiere aprender, con gusto le enseño. Además, el que quiere aprender, pues tiene que ser hacerse como niño. Hacerse como niño, dispuesto a recibir. Dije que iba a leer solo esa, pero quiero leer Segunda de Pedro 1:19. No lo busquen, yo se los leo ya para irnos. Bueno, sí, búsquenlo, pues total, 5 minutos. A que penetre. Hay hermanos que creen en la profecía. Que creen en la profecía, y yo los he cuestionado, les he hecho algunas preguntas y ninguno me ha podido responder. Le digo, mire, hermano, ¿para qué me sirve la profecía hoy en día? No, pues para saber lo que dice Dios. Le digo, quiero saber lo que dice Dios, aquí está. ¿Para qué me sirve la profecía? No, pues para recibir misterios de Dios, aquí están. Los acontecimientos futuros de Dios, aquí están. La voluntad de Dios, aquí está. Pues a lo mejor dice cosas que no había dicho. Si dice eso, así sea un ángel del cielo, sea anatema. No me han podido responder, ¿para qué quiero la profecía? Que uno llegue y me dice, esto dice el Señor. ¿Para qué? Esto dice el Señor. Esto que está escrito aquí dice el Señor. Así que no me vengas con esas cosas. Porque dice Pedro aquí, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, más segura, a la cual hacéis bien de estar, ¿qué? Atentos, como lo leímos en Nehemías, de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y está muy oscuro este lugar de esta condición de la iglesia actual, muy oscuro. Por eso haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Y luego dice, entendiendo primero que esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, como lo anda haciendo este que dice que el Espíritu Santo es mujer. Él hizo su interpretación y lo divulga como verdad. Y le va a ir como en feria. Así que, mis hermanos, un paseo rápido por la historia de la iglesia, ¿verdad? Y una conciencia de que debemos sujetarnos a lo que dice la Biblia. Y cuando los hermanos no se sujetan a lo que dice la Biblia, viene juicio, viene confusión, viene oscurantismo, rebeldía, en fin, vienen muchas cosas. Así que, mis hermanos, la exhortación a sola escritura, que lo vamos a ver, va a ser con el que vamos a empezar. Sola escritura, y vamos a ver las cinco solas. Y este fue como introducción, por decirlo así. Vamos a ver el próximo mensaje: sola escritura. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Los próximos mensajes. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos muestra, Señor, que solamente a través de la Biblia podemos conocerte. No nos basamos en sentimientos, sensaciones, no nos basamos en ninguna otra cosa, Señor, que no esté escrita en tu palabra. Y creemos firmemente que así debe de ser, porque así lo dice tu escritura, Señor, que estemos atentos, atentos a tu palabra, Señor, y que nos guiemos conforme a lo que dice ahí. Si alguno no quiere sujetarse a esto, quiere mantener sus sentimientos por encima de tu palabra, lo que es, cosas que acontecieron, que a lo mejor fueron asombrosas, por encima de tu palabra, Señor, muéstrale que no tienes razón, que la autoridad máxima es tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie de mensajes. Te pido que sea de bendición para todos los que han de atenderlo. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Te pido, Señor, por toda aquella gente que no te conoce, que nosotros seamos testimonios para aquellos que nos vean, Señor. Que sepan que nosotros sí te conocemos y que si tú estás en tu voluntad, Señor, haznos hablarles de ti y mostrarles el camino de salvación. Gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes de este mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.